¿Quieres que te diga que mi vida va genial? Que todo transcurre tal y como lo pensé, tal cual, sin más. Que todas mis decisiones pasan por un autotune de aciertos. ¿Qué más da si no lo vas a escuchar? ¿Qué quieres que te diga? Que escogiste lo mejor. Se rompió cuando te fuiste sin pensar. Sé que tú los odiabas, no eran suficientemente indies. ¿Qué más da? Tú siempre fuiste lo más. ¿Qué quieres que te diga? Que el trabajo no está mal, que cerraron el local donde solíamos tocar. ¿Qué quieres que te diga? Que me arrancaste el corazón y hoy se te ocurre venir a pedir perdón. Después de un siglo dos, nunca, nunca más me voy a recuperar. Porque cuando tú jugabas yo creía que lo que hacías era amar. Y mientras yo me enamoraba como un fan de tu voz, de tus amigos, de tu ropa original, de tu habitación, de tu portal, de tus discos viejos, de los Clash. Acabem d'escoltar el tema de La Casa Azul, es diu Como un fan, aquesta cançó que acabeu d'escoltar plegats a través de Musicòpolis, la capital de la música, des de l'àlbum del mateix nom enregistrat a Barcelona. Després de La Casa Azul, la música continua amb el nostre Radio Fórmula i ho fa amb Coti, amb la companyia d'Enrique Iglesias, en Donde Están Corazón, i també amb el més nou de Manu Tenorio, Ni Frío Ni Calor, o de Miquel del Roig, Sempre ens quedarà l'Empordà. pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va. Los besos que supimos una noche dar, yeah. ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Y los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar. Hoy no supe ver las horas que ya no quieren volver. Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. Dónde están, corazón? Mentira lo que hablan, que te ven de madrugada deambulando por ahí, que te ríes de todo aquel que se te cruza y que solo disfrutas haciéndome sufrir. Dime que no otorgas cuando callas y me agachas la mirada sin saber qué decir. Por eso dime, mirándome a no me ocultas nada de lo que puedan decir. Que no, que tú no sientes ni frío ni calor, que tú me usas para tu diversión y a ti no te duele lo que sienta yo. Que no, yo no busco que tú me pidas de saber si tu corazón siente por mí lo mismo que por ti siento yo. vida desbaratada, completamente enredada en los caprichos de tu amor. Si pudiera deshacerme de este hechizo, te juro como lo digo que pondría solución. Desde el día en que nos conocimos, sé que juegas conmigo y no me quiero convencer, porque aquí dentro, en lo más hondo de mi alma, tengo viva la esperanza de que me llegues a querer. Yo no quiero que tú no sientes ni frío ni calor, que tú me usas para tu diversión. Ya ni no te duele lo que sienta yo, que no quiero. Por mí lo mismo que por ti siento yo. Que no quiero que tú no sientes ni frío ni calor, que tú me usas para tu diversión, y a ti no te duele lo que sienta yo. Yeah.

encender el auto con un carrito de alcohol. Oe, oe. Segment del nostre programa després de la banda del Capitán Canalla, la versió, i amb aquest fantàstic sensació, i ho fem amb Alquímia, Todos contra ti. Aquesta és la versió radiofònica que t'oferim a la teva radiofórmula mitjançant Musicòpolis, la capital de la música.